poner en debate una cuestión de temas que son todos los temas de las comisiones tienen que ver con todo. Para nosotros, específicamente, bueno, nosotros vamos a estar coordinando la de trabajo y producción, pero creemos que todas las comisiones tienen ejes comunes, que tiene que ver con la dignidad con la cual vivimos. Es eso, básicamente, y bueno, la expectativa es poder, bueno, después en el proceso ir unificando las posturas, ir analizando y viendo con los compañeros cómo vamos viendo esto de tener un proyecto propio que nos represente a todos. Básicamente eso, desde la organización venimos trabajando hace bastante tiempo con el tema de formación y participación y acción territorial. Nosotros creemos que no únicamente es la postura de discutir temas, sino también de hacer, de construir y hacerla cotidianamente, que la parte que sea cotidiano es. Así que bueno, en eso estamos y en eso, bueno, pretendemos seguir trabajando por ese lugar.